cuesta introducir que eso sucedió una hora después del asesinato de Martín, de los asesineros. Creo que estamos transitando una coyuntura en donde, como venimos diciendo, está roto el contrato social y está quebrado el Estado de Derecho. Nos deberíamos preguntar si esto ya realmente es una democracia. Como lleva adelante el presidente el ejercicio del Ejecutivo, esto es una tiranía institucional, creo que quieren mostrar que están dispuestos a meter preso a cualquiera, principalmente a los militantes, que de alguna manera los movimientos populares vienen siendo la punta de lanza de la resistencia. Por lo tanto, creo que hay que ir paso a paso, día a día, audiencia tras audiencia, como parte de una secuencia que el gobierno lo que quiere es provocar el miedo, retrotraer la lucha de los movimientos populares, pero me parece que les puede salir como un boomerang, porque de última hasta quizás nos puedan meter presos, porque ya la justicia no es justa, pero me parece que no van a lograr el objetivo de que nuestro pueblo retroceda en la protesta social y en evitar que este mal gobierno de Mauricio Macri siga avanzando con un modelo absolutamente antinacional y antipopular.